Hay un imitador enterrado a 20 metros y ataca cuando enciendes el rotor. Tienes vidas ilimitadas y oportunidades ilimitadas para resolver tu asesinato. Hoy es el día de la marmota. Otra vez. Y eso significa que estamos aquí en Gobler's Knob. Elegimos un determinado día seguro para crear un bucle. Oye, sé que crees conocerme, pero no sé quién eres. Mi nombre es Capitán Coulter Stevens. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 25 de julio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelicula en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y en este sábado 25 de julio de este 2020 estaremos en otro de nuestros tops 40, y este nos lo inspiran dos escenarios. El primero, una maravillosa película, en mi concepto la mejor que se ha puesto al servicio del público en este 2020, maravillosa producción Palm Springs. Y la otra, una muy divertida serie de televisión, Russian Doll, muñeca rusa, protagonizada por Natasha Lyonne. Y es que tanto serie como película tienen bucles temporales, donde los protagonistas repiten una y otra vez el mismo escenario. Empezamos a hacer esta investigación y nos dimos cuenta que sí, hay 40 películas que tienen como telón de fondo, como hilo argumental, los bucles de tiempo. Así que iremos en este sábado y mañana domingo del 40 al 1 recorriendo esas películas que tienen esos bucles temporales. Y una de estas producciones tiene como canción de inicio, las primeras escenas empiezan a correr cuando escuchamos a un cantante nacido en Alejandría, en Egipto, un 15 de junio de 1946 y que murió un 25 de enero de 2015 en Atenas, Grecia, el señor Demis Roussos, que cantó en varios idiomas, por supuesto en el español. Y aquí lo tenemos con Forever and Ever, de esa maravillosa película que inspira este top 40, Palm Springs. Así que vamos con nuestro lugar número 40. Número 40. I arrived at the small town of Voghera in Italy. I'm here to visit Shandus River. You must be exhausted. Well, let's just say that between the intercontinental flight and the interregional train, probably I'll be sleeping for the next 12 hours and not even feel rested. I know exactly what you mean. Oh, and I have the perfect medicine for you. Here. En el lugar número 40 aparece un largometraje del año 2018, italiano, pero hablado en inglés, dirigido por Marco Rosson y protagonizado, entre otros, por Marcela Braga y Claudia Marasca. Se trata de la película Shandus River, una producción que navegaba los terrenos del horror, el suspenso y el terror psicológico, y que era un film del cine independiente italiano que estaba inspirado en un viejo clásico, una cinta de los años 70, donde aquí se muestra a una profesora, Emma, que va a un pequeño pueblo al norte de Italia para estudiar una historia relacionada con una antigua profecía donde murieron varias personas en los 1800. Y cuando esta mujer pues empieza a adentrarse en su investigación, va a verse forzada a repetir una y otra vez el mismo día en que fue asesinada. Una película más bien serie B, con una puesta en escena algo pobre, con una dirección artística muy del estilo de las películas de bajo presupuesto y que toma el bucle temporal relacionado con el asesinato de su protagonista. Del año 2018, nuestro lugar número 40, Shonda's River. You'll drink this, you'll sleep much better and feel rested. Número 39. Our lives are ruined. Fine, I wish it was Christmas every day. Yeah, good luck. I wish it was Christmas every day. Just go to sleep, Sarah. Say you wish it was Christmas every day. No, it's stupid. Say you wish it was Christmas every day. Fine, will you go to sleep? Yes. Llegamos a la posición número 39 con esta película cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, Christmas Every Day, una producción de 1996 hecha para la televisión que estuvo basada en un cuento corto de siglos atrás, de 1892, titulado igualmente Christmas Every Day, Navidad cada día, que fue escrito ese corto por William Dean Howells. Y esta producción de 1996 tenía como director a Larry Pierce y como protagonistas aparecían Eric Von Dutten, Robert Hays y también Robin Riker. Y esta historia pues mostraba cómo en Greenwood Falls, en Virginia, allí aparece Billy, un adolescente problemático que no le gusta nada, que pelea con sus padres, con su hermana y que la Navidad no le sabe muy bien, que tiene ciertos problemas con esas épocas navideñas. Pero de un momento a otro, pues empieza a vivir un bucle donde la Navidad se vuelve el día en que no puede salir de ese círculo de tiempo y vive una y otra vez, destapar los regalos, encontrarse con su hermana, tener la cena navideña y con todos sus familiares. Pero este escenario le va a hacer cambiar su forma de pensar y va a entender la importancia de la Navidad. Nuestro lugar número 39 del año 1996, Christmas Every Day, Navidad cada día. What's merry about it? I hate Christmas. Molly baked you some Christmas cookies. I'll have Sarah bring them over to you. Yeah, fine. Just don't forget to remind that brother of yours that we're not letting him back into our town just to destroy us. What's happening, Dad? Why didn't you just say that again? Número 38. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio con nuestro top 40 de películas sobre bucles de tiempo y llegamos a la posición número 38 con un largometraje, una coproducción entre Suecia y Dinamarca del año 2019 que tuvo su paso por el Festival de Cine de Sundance. Y cuando se habla de bucles temporales no todo es color de rosa y una prueba de ello es esta película Cocodí, Cocodá, que toma su nombre de una vieja tonada que cantan en el bosque, en un tétrico bosque, una serie de criaturas que parecen salidas de un circo, de una feria, y donde un hombre que parece presentador de un acto circense vestido de blanco empieza a acosar a una familia que está compuesta por el padre, la madre y la pequeña hija, que terminan involucrados en un bucle temporal donde a través de un pequeño objeto pues ellos empiezan a tratar de escapar de ese bosque que parece eterno, que parece no tener salida, y son rondados, perseguidos, acorralados y muchas veces asesinados por este pequeño hombre en compañía de otros seres siniestros. Una película que también le mezcló cierto manejo de sombras, cierta animación al margen de una producción que tuvo su participación en el World Cinema Dramatic Competition del año 2019, de una vieja canción, Cocodí, Cocodá, nuestro lugar número 38. Bueno, no. Número 37. Pero eso no sirve de mucho. La habilidad de una imbrina es la manipulación del tiempo. Elegimos un determinado día seguro para crear un bucle. ¿De qué habla? Pues un bucle atrapa las últimas 24 horas. Reinicia el bucle y el día es tuyo para vivirlo de nuevo. Hazlo diario y te quedarás ahí para siempre. Seguro y a salvo del mundo exterior. Justo a tiempo, Bronwyn, muy bien. Y en el lugar número 37 aparece una película cuya gran protagonista nos explica de manera certera y clara qué es un bucle de tiempo. Y lo hace la señora Peregrine con su película Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, o El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares, una película que estaba basada en la novela de Ransom Riggs y que tenía la dirección del gran Tim Burton y un reparto muy muy reconocido donde aparecía Samuel L. Jackson, el gran villanazo, acompañado del maestro Terence Stram, Judi Dench, Asa Butterfly y la hermosa, preciosa, única e inigualable Eva Green. Y Asa Butterfly interpreta a Jacob, un joven de 16 años de edad, estos retraídos que no han tenido unas relaciones sociales muy generosas y donde su gran amigo, su confidente, su compañero es su abuelo, el rol a cargo de Terence Stram, un hombre que le cuenta unas historias que parecen salidas de cualquier raciocinio, donde habla de niños peculiares, niños con unas habilidades como por ejemplo volar o también tener fuerza descomunal. Y aunque en un principio Jacob no cree estas historias y es la burla de sus compañeros, pues él termina averiguando, descubriendo y dándose cuenta que sí, que todo lo que le contaba su abuelo era real, y él se va a ver involucrado en una historia donde tienen que derrotar a unos seres terroríficos, donde él va a descubrir ese talento que lo hace un niño peculiar y donde va a estar defendiendo un bucle de tiempo que es creado por una suerte de pájaros. Una película con una dirección artística muy al estilo de Tim Burton para soñar despierto, pero que pese a su guión, a su historia y a sus protagonistas, pues no fue muy bien recibida por la crítica. Nuestro lugar número 37 de 2016, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. ¿No tenía un hermano? Sí, Víctor está arriba. ¿Dónde se metieron Enoch y Olive? No tengo idea. Enoch ha estado muy callado desde que fuimos por Jake. Señorita, vino un policía. Dice que es sobre la taberna. Lo discutiremos más tarde, Emma. Número 36. D'Artagnan, prim escritore. Vi kan skåla, va? Skål! Skål! Man kan inte hänga läpp för allting. Det finns värre saker. Jag håller på att säga det. Sandvänskap. Ja, men då får du sköta det. Ja, ja, ja. Llegamos al lugar número 36 de nuestro conteo aquí en De Película de Caracol Radio, y ese idioma que tenemos de fondo es el original de una película de Suecia del año 2000 de 94 minutos de duración, Naken, desnudo. En la dirección estuvieron Martin Knutson junto con su hermano Torkel, y en el reparto aparecían Henrik Norberg, Lisa Koch y Martin Forsström. Y esta historia bien atípica mostraba a Anders, un hombre que está en el día de su boda, pero tiene un pequeño problema, y es que se encuentra desnudo. ¿Por qué? Eso lo explica ese bucle temporal donde él termina en un elevador sin ningún tipo de prenda y trata de llegar a su boda. Por supuesto, va a tener que valerse de ciertos escenarios, de ciertos ropajes no muy diseñados para un hombre, y desde ese instante pues este hombre vivirá una y otra vez el mismo día tratando de llegar a conseguir el amor de su amada bajo el vínculo del matrimonio. Una película que también lo muestra él con un episodio de amnesia que incluso lo lleva, como escuchamos en esa escena de fondo, a beber con una serie de extraños y a consumir licor como si no hubiera mañana, cuando el mañana es el mismo día. Nuestro lugar número 36 del año 2000, Naken de Suecia. Från honom! Hela tiden utseendet. Jag är vacker. Nummer 35. Como lo soñé. Ya, ya deja de llamarla tanto. Eso no va a resolver nada, ¿eh? ¿Pero qué puede estar haciendo? Son chocolates para Edu Yuang. ¿Le compraste algo? No, ¿verdad? Que sepa lo asombroso que eres. Intenta salir más en televisión y pensará que eres el mejor del mundo. Y así ella podrá presumirte con todos sus amiguitos. Mi papá es famoso y sale por televisión y pensará... La posición número 35 es para una extraordinaria cinta surcoreana del año 2017 y de 90 minutos de duración, Haru, o Un Día, una película de Cho Sung-woo, con el protagónico de Kim Myo-bing y Byung Ja-han. Y esta película, que se mueve por los terrenos del suspenso y del drama, muestra a Jun Yong, un hombre que es un famoso médico que está tratando de impresionar a su hija, y cuando está, como escuchamos ahí de fondo, tratando de abordar, o mejor, de llegar a una terminal portuaria y dirigirse a encontrarse con su hija, empieza a ver cómo en su camino se atraviesan un par de escenarios donde él tiene que actuar como médico, tiene que salvarle la vida a las dos personas, pero por estar en esos menesteres no llega a tiempo para el accidente donde su hija muere. Desde ese instante, este hombre que pierde la fe empieza a vivir un ciclo de tiempo, un bucle temporal, donde va a tratar, con la ayuda de un paramédico que también ha perdido a su mujer, revertir esta situación, salvar el mayor número de vidas posibles y tratar de salir de ese perverso día. Una producción que maneja muy bien los tiempos y que hace que los escenarios sean muy acordes con una historia que trata de contar un bucle de tiempo. Del año 2017, en nuestro lugar número 35, Haru, o Un Día. Hasta luego. Un gusto. Hasta pronto. Número 34. I know that this Christmas is different than the ones you usually have with Zach and your dad, but I've been waiting for this day since I was 10 years old. Merry Christmas, by the way. Did you say Christmas? Well, I didn't notice, considering there are no presents under the tree. Marilyn is officially the Grinch in a wedding gown. Do you know how long I've been waiting for those shoes? Llegamos a la posición 34 y en nuestro lugar 39 hablábamos de esta misma historia que fue reversionada hace poco tiempo en el 2016 bajo el título de Christmas All Over Again, una producción de 78 minutos de duración de los Estados Unidos, dirigida por Christy Carlson Romano y con el guion de Brendan Rooney. En el reparto aparecían Sean Ryan Fox, Armani Jackson y Amber Frank. Y esta historia mostraba a un joven, un Grinch, que odiaba la Navidad, que parecía a esa clásica historia, Los Fantasmas de Scrooge, porque a pesar de que su familia, su hermana menor y todos departían y eran felices en épocas navideñas, pues él se mantenía retraído, refunfuñando, un completo gruñón. Y desde ese instante, pues, este niño es castigado por un ente divino para que aprenda a apreciar la Navidad. Y no saldrá de ese loop, de ese bucle de tiempo, si no aprende a recibir los regalos, a comer la natilla, a estar con la familia en las famosas verbenas. Del año 2016, nuestra posición número 34, Christmas All Over Again. That waiter's going to drop his tray in 5, 4, 3, 2. Número 33. Ide nem mentek többször szaglásznak. Gondot jelent? Kivisszük és pénteken hozzuk a lóvét, hogy eddig. Csak ne roncsátok el. Ez a mi nagy esélyünk, egy jobb életre, egy közös életre. Itt hagyjuk Dezsőt, ez az egész szart. Csak úgy, mert hárman vagyunk. Ó, Isten. Nem megyek veled. El top 33 es para una película de Hungría del año 2016, el mismo país que tiene como director a Belatar, el hombre que hizo esa abominación de 7 horas 25 minutos, Satan Tango. ¿Cómo olvidar una película de más de 7 horas? Pero en fin, bueno, y la crítica la alababa. Pero volviendo a nuestra posición número 33, aparece Hurok, una cinta de Isti Madaras que tenía en el reparto a Denis Saraz y a Dorina Martinovic. Y esta producción del año 2016 mostraba la historia de un hombre que está viviendo los mismos eventos en un ciclo continuo, donde tiene nada menos y nada más que salvar a su novia que se encuentra embarazada. En el primer ciclo de este bucle temporal, pues él se da cuenta que su esposa está embarazada y hace lo imposible, pero no logra salvarla. De ahí en adelante se le da una segunda, una tercera, una cuarta, hasta una quinta oportunidad para empezar una nueva vida, y por lo cual pues Adam tiene que salvar a Ana y tiene también que aprender a soportar las consecuencias de sus decisiones a veces impulsivas. Del año 2016 y de Hungría, nuestro lugar número 33, Hurok. Número 32. Levántate, Hannah. ¿Qué? ¿Por qué? Ahí viene. ¿Quién es? Estaba jugando al doctor. Tócala y morirás. Vaya. Qué amenazante. Dame tus pagarés. Top 32 para una película que está presente actualmente en la plataforma Netflix. Se trata de Ark, del año 2016. En la dirección y el guión estaba Tony Elliott, como gran protagonista Robbie Amell, el mismo hombre que está en Code 8, una película también de la misma plataforma de streaming, acompañado de la hermosa Rachel Taylor y también Gray Powell. Y esta cinta de Lost City y MXN mostraba una mezcla de ciencia ficción, thriller y, por supuesto, bucles de tiempo. Y es que en el laboratorio donde están trabajando una pareja, ellos tienen una nueva fuente de energía que podría salvar a toda la humanidad. Pero como suele suceder en este tipo de cintas, los malos, los villanos, quieren hacerse con el control de este artefacto para ganar una buena cantidad de dólares. Pero ellos también descubren que esta máquina les puede proporcionar vivir un bucle de tiempo, y es así como empiezan a aprender de sus propios errores. Se levantan a las 6:16 de la mañana, no tienen mucho tiempo para reaccionar cuando son abordados por sujetos fuertemente armados, y desde ese instante ellos reconstruirán estas situaciones una y otra vez para llegar al final y tratar de salvar sus vidas. Una película que empieza bien, pero que empieza diluyéndose en el tiempo como un bucle. Del año 2016, nuestro lugar número 32, Ark. ¿Y qué pasa con esos idiotas con los alias? ¿Tampoco los recuerdas? Solo yo. Hannah, no tienes que creerme, pero debes confiar en mí. Número 31. I guess that didn't work. What was that? It was either our past or our future. Doesn't really make any difference. Practically the same thing. So we've been stuck in this infinite loop, and we've been trying to do different things to get out of it, and things that didn't work. Oh my God, if I have to listen... Y en el lugar número 31, nuevamente uno de los protagonistas explica la situación. No sabemos cómo escapar de este bucle infinito. Y eso es lo que trata la película The Endless, o El Infinito, una producción del año 2017 de 111 minutos de duración, con el guion y la dirección de Justin Benson. En el reparto aparecían Aaron Moorhead y Tate Ellington. Y esta producción de Snowford Pictures mostraba ciencia ficción, suspenso, sectas y terror. Y sí, es que años atrás los hermanos Justin y Aaron, los grandes protagonistas, lograron escapar de una secta donde se habían criado y donde tenían una serie de cultos siniestros que tenían que ver con desapariciones y con extraños asesinatos. Un buen día, cuando ellos están totalmente alejados de esta secta, viven en un apartamento en Los Ángeles, les llega una cinta de video de aquella secta. Uno de ellos decide investigar, arriesgar su vida, se van nuevamente a ese campamento y quedan atrapados en ese bucle de tiempo. Una producción que estuvo en la selección oficial del Festival de Cine de Sitges, nuestro lugar número 31 del año 2017, de Endless, El Infinito. Fucking run, like your life fucking depends on it, man, because your fucking life depends on it. Número 30. What are you doing? So, this is your life from birth to death. and this is you today. So, if you were to go back in time to... Yesterday. Okay. Now, if time is circular, you would bring space... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con este top 40 de películas que presentan bucles temporales a propósito de una serie de televisión que está pegando muy bien, Russian Doll, la muñeca rusa, y también la extraordinaria película Palm Springs. Y esta producción, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, es del año 2012, de 80 minutos de duración, de Australia, escrita y dirigida por Glenn Trix. Se trata de 41. Una producción protagonizada por Chris Gibson y Daphne Cronenthal. Y Dark Epic Film nos mostró esta historia de drama, ciencia ficción y bucles temporales, donde un hombre descubre un agujero en el piso de un motel alejado de la ciudad y donde empieza a ver, muy al estilo de Dark, que si cruza ese pasadizo, repite el mismo día. Y lo que va a hacer él es aprovechar esta situación, tratar de enmendar sus errores, tratar de conseguir los favores de una mujer que le llama la atención, pero en ese proceso también se va a dar cuenta de que uno de los huéspedes de este hotel es un hombre completamente demente que va a tratar de causarse daño a sí mismo y también tendrá que sortear otro tipo de situaciones, además de que muy parecido a la enrevesada película Primer, también se va a encontrar con otros personajes que son el mismo. Nuestro lugar número 30 del año 2012, 41. ¿Wouldn't the girl be a part of himself, a part of his history? Only if you set up the relationship at the beginning, set up to destroy. It lacks a praise, but it works. Número 29. Dobrý ráno, princezno. Včera jsem tě snad říkala vaše výsosti. Včera jsme se přece neviděli. Princezno, všechno nejlepší! Vaše výsosti! Nikdo ho nikdy neviděl? A přesto je často kolem nás. Vážení, kletba je pravdivá. Naše království pohltí černá bouře. Llegamos al lugar número 29 con estos sonidos en checo y también en inglés del año 2020, una producción de comedia de... fantasía y que es para toda la familia de la República Checa. Se trata de Princesna Sakleta Vekase, una cinta dirigida por Per Kubik y protagonizada por la hermosa Natalia Germani, la princesa, acompañada de Liska Kenkrova y Simona Smirla. Y esta producción muestra una historia donde una princesa se levanta todos los días en su gran celebración de cumpleaños para tratar de descubrir a una bruja mala que la asesina, que antes de eso posa sobre ella una gran maldición y que le impide encontrar el verdadero amor. Una producción que por su estética y por su dirección artística nos hace recordar ese tipo de producciones como The Princess Bride, que distorsionaba un poco los clásicos cuentos infantiles de las princesas y donde también pues se reúnen todos esos elementos característicos de estos cuentos medievales, de estos cuentos de príncipes azules, donde encontramos al arlequín, a la princesa enamoradiza, al hombre valiente que trata de conquistar un castillo que luce inexpugnable y donde aparece esa bruja mala, malísima, y esta princesa se despierta tratando de revertir ese bucle de tiempo y también encontrándose una serie de situaciones no tan afortunadas. Nuestro lugar número 29 de este 2020, una película de República Checa, Princesna Sakleta Vekase. Dobrý ráno, princezno. Včera jsem ti snad říkala vaše výsosti. Včera jsme se přece neviděli. Princezno, všechno nejlepší! Vaše výsosti! Número 28. Hey, watch out for Blinky, okay? He always traps you on your left. Don't! Lisa, you messed up my game! Here's your walkie. Stop waking me up with a breath. Edgar left it, not me. Well, tell Edgar he's annoying. You tell him. He's your imaginary friend. He's not imaginary. Lisa, go down to the basement and start the laundry, will you? I did it yesterday. You just don't remember me doing it. Stop being a smart aleck. Buster Brown, where's your glasses? I lost them. Llegamos al lugar número 28 en nuestro top 40 de bucles temporales y llegamos a una cinta canadiense de 97 minutos de duración del año 2013, Hunter. En la dirección estuvo Vincenzo Natali con el guion de Brian King y como gran protagonista aparecía la niña de Little Miss Sunshine, Abigail Breslin, acompañada de Stephen McCurry y Michelle Nolden. Y esta producción de Wild Bunch mezclaba terror, nos llevaba, nos transportaba a los maravillosos años 80 y nos mostraba casas encantadas y eventos sobrenaturales. Y es que sí, Lisa, junto con su familia, al igual que los otros, perdón por el spoiler, están muertos. Ella es la única que lo sabe, ella es la única consciente de esa situación. Trata por todos los medios de hacérselo entender a su familia y día tras día revive la víspera de su 16º cumpleaños, sabiendo que esas fueron las últimas horas que pasó entre los vivos. Ella empezará a investigar las causas de por qué está metida en un bucle espectral fantasmagórico que la hace repetir una y otra vez una situación y donde ella, insisto, trata de hacerle entender a su familia que ya no hacen parte más del mundo de los vivos. En 2013, Hunter de Canadá estuvo en el Festival de Cine de Sitges en la selección oficial de largometrajes a concurso. Una producción del año 2013, Hunter, nuestro lugar número 28. Even the phones are on. Something wrong, Lisa? No. Everything's fine. I mean, you won't believe me anyway, so. Número 27. I got a new job and it's night shifts, the Limerick Hotel. Room 537 wants some extra towels. Why are you acting so nervous? Is it the hotel? Is history? The murders? Here are your towels. There's something up there, chasing you. What? I looked it up, the murders. What would you do that for? You don't need to know that. You were just trying to give me a hard time. I didn't think it actually happened. Help me. She's bleeding. Llegamos al lugar 27, seguimos navegando los terrenos del terror y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a una cinta irlandesa del año 2018, Night Shift. Y si ustedes recuerdan esa rola de la banda liderada por Don Henley, The Eagles, Hotel California, pues en su letra, que algunos tildan de satánica, se contaba la historia de un hombre que termina metido en ese famoso Hotel California y pese a que él en algún momento dice, oiga, ya, aquí quiero pagar la cuenta e irme, le dicen, no, señores, usted puede pagar cuando quiera, pero jamás puede abandonar este sitio. Algo similar es lo que le sucede a Amy, que comienza un nuevo trabajo en un hotel que tiene un misterioso pasado tras de sí. Y a medida que ella contempla como una serie de acontecimientos tienen lugar y que no tienen explicación racional ante sus ojos, pues comienza a obsesionarse con la idea de que este sitio esconde un oscuro pasado. Y en efecto, allí se cometieron una serie de asesinatos, aparece un asesino serial y ella tiene como objetivo de vida, tratando de revertir ese bucle de tiempo, el de salvar a todos los residentes del hotel. Una producción con el guión y la dirección de Stephen Hall y que tenía en el reparto a Ashley Dorrell, a Matthew O'Brien y a Angel Gannigan. Nuestro lugar número 27 del año 2018, Night Shift. I looked it up, the murders. What would you do that for? You don't need to know that. You were just trying to give me a hard time. I didn't think it actually happened. Help me. She's bleeding. Número 26. Well, holy, holy. Welcome home, sis. Thought he'd outlive us all. He never stopped asking about you. I'm sure. You know, just last week, he was... Can I have a second, please? Sure, fuck it. Morgan. Y más terror, sí, más terror, porque llegamos a la posición número 26 con una película de este género que también mezclaba horror psicológico, The Campus, del año 2018, un largometraje que tenía en la dirección y en el guion a Jay Orton y como protagonistas aparecían Rachel, Amanda Bryan, Brick Sheridan y Scott Menville. Y esta producción que tenía también la participación de los Estados Unidos en el rodaje tenía una historia bien particular. Y aquí la gran protagonista, una mujer llamada Morgan, decide hacer nada menos y nada más que un pacto con el diablo, con el mismísimo demonio, así como The Ghost Rider o El Jinete Fantasma. Bueno, el padre del Jinete Fantasma fue el que hizo el trato, pero él pagó los platos rotos. Y en esta película ella despierta una y otra vez siendo estrangulada, y cada vez que es asesinada, pues pierde un pedazo de su alma en este ciclo de terror que parece interminable, y donde ella, con las pocas fuerzas que le queden, va a tratar de descubrir la forma de revertir ese pacto con el demonio. Es que también se puso a firmar con el que no era. Una producción del cine de terror del año 2018, The Campus, nuestro lugar número 26. Looks just the same, doesn't it? I guess, yeah. I remember when we played The Floor is Lava and I hung from that water pipe there. Yeah, you kicked off one of Pop's track lights. Número 25. Lana, welcome. Glad you came back. I think it scrubs up okay. I bypassed the main switchboard. I found the mattress next door. Those sheets I'll wash, don't touch those sheets. And the beach. So, yeah. Now, I had planned a musical celebration of your Dutch ancestry for about now, but... En el top 25 aparece otra cinta australiana, esta de 2014, de 85 minutos de duración, escrita y dirigida por Hugh Sullivan y protagonizada por Josh McConville y Hannah Marshall. Se trata de la producción de Infinity Man, El Hombre Infinito, una película con tintes de comedia, de ciencia ficción y, por supuesto, de bucles temporales. Y es que definitivamente hay hombres que no entienden cuando se termina una relación y quieren mantenerla a toda costa, pese a que el amor hace rato se esfumó. Y eso es lo que le pasa al protagonista de esta historia, que en un fin de semana pues va con su novia, espera que este fin de semana sea perfectamente romántico, pero la novia de Dean, el gran protagonista, decide decirle simplemente, óigame, ya, hasta aquí llegamos. Él no tiene mejor idea que usar una rudimentaria máquina del tiempo para intentar enmendar los errores que cometió, y va a repetir las mismas situaciones tratando de pasar como ese ser que aún siente algo de amor por esa mujer. Una película que, insisto, muestra cómo algunos hombres no saben cuándo es no. Del año 2014 de Infinity Man, El Hombre Infinito, nuestro lugar número 25. Your cosmic consciousness was just fine. Could have been more tantric, that's all. Yes. What's this? This is more stimulating than tantra. Número 24. ¿Pasa algo? ¿Dónde estoy? En mi casa. No te preocupes. Entonces anoche... Anoche fue delicioso. Voy al baño. Estoy que me reviento. ¿Y mi ropa dónde está? Por la casa. Llegamos a la posición número 24 y aparece una película colombiana del año 2011, escrita y dirigida por Miguel Urrutia, protagonizada por el gran Luis Fernando Borges, el mismo hombre que hizo Buscando a Miguel, y una actriz completamente despampanante, hermosa. Se trata de Andrea Montenegro en la cinta de 2011, Volver a Morir, de 86 minutos de duración, donde se muestra a una pareja que está recién descansando después de haber tenido esas artes amatorias. Pues Camila despierta, la protagonista Andrea Montenegro, sin saber dónde está, se encuentra desnuda, ay Dios mío, y allí está Darío, un completo desconocido, como escuchamos ahí de fondo en esta escena. Pues ellos hablan de lo que pasó la noche anterior, ella se dejó llevar por los tragos, por la situación, y terminaron ahí desnudos. Pero eso no es lo difícil, lo realmente preocupante es que Darío la asesina inesperadamente, y el bucle temporal empieza a vivirse de nuevo en la misma cama o colchón o donde está. Están acostados acostados y ella tratando de resolver las dudas y saber por qué este hombre la asesina y la asesina una y otra vez. ¿Qué límites podrían llevar a hacer a este hombre, a Darío, un asesino? Pues eso lo tendrá que descubrir Camila en medio de esa cándida desnudez. Una interesante película colombiana que no le fue muy bien en taquilla del año 2011, Volver a morir, nuestro lugar número 24. Pues la verdad es que casualmente por la tarde había tenido una discusión con una persona y no sé qué me pasó. Hablé con unas amigas que casualmente nunca llegaron y quería tomarme un trago, pero realmente no es mi costumbre estar bebiendo sola ni llorando en los bares. Número 23. Tienes vidas ilimitadas y oportunidades ilimitadas para resolver tu asesinato. ¿Y se supone que siga muriendo hasta que pueda descubrir a mi asesino? ¿Es tu ingenioso plan? ¿Tienes una mejor idea? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué crees que estás haciendo? Terminar con esto. Espera, ¿qué? Nunca debí salir contigo. Estuvo mal. Y yo... En fin, no puedo cambiar el pasado, pero sí intentar ser una mejor persona hoy. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos en nuestro top 40 de bucles temporales y llegamos a la posición número 23, con una película que pegó muy bien y que tuvo una segunda parte no tan afortunada. Hablamos de la producción muy reciente del año 2017 y de 96 minutos de duración, Happy Death Day. Feliz Día de tu Muerte. En el guión y en la dirección estuvo Christopher Landon y como protagonistas aparecían la hermosa, preciosa Jessica Roth, acompañada de Israel Brosar y Ruby Modini. Blumhouse Productions, que se especializan en el cine de terror, mostraron esta cinta llena de terror, de suspenso psicológico y de asesinos en serie. Sí, ese asesino enmascarado, con una máscara como de bebé, de esos perturbadores, y ella es una joven estudiante universitaria que, al igual que nuestra protagonista anterior, Andrea Montenegro, pues pasó una noche de copas, una noche loca, se despierta en el cuarto, en el dormitorio de un compañero con el que no tenían feeling, con el que apenas cruzaban un par de clases, pero pues pasó lo que tenía que pasar entre ellos y ella trata de salir desesperadamente de ese sitio, ver qué fue lo que pasó, qué la llevó a estar en esa situación, cuántos tragos se tomó. Incluso aparece uno de los compañeros orientales ahí rompiendo, empieza a recorrer el campus y trata de ir a esa facultad donde están el resto de sus amigas, tratando de descubrir lo que pasó la noche anterior, con tan mala suerte que termina en una fiesta siendo asesinada por ese asesino enmascarado, y el bucle vuelve a comenzar en ese dormitorio cuando se despierta, cuando este hombre trata de explicarle qué es lo que está pasando, y allí empieza a hilar delgado tratando de descubrir su suerte, su bucle temporal y cómo terminarlo de una vez por todas. Una película que fue número uno en la taquilla de los Estados Unidos en su primer fin de semana, nada menos y nada más que con $26 millones. Nuestro lugar número 23 del año 2017, Happy Death Day, Feliz Día de tu Muerte. ¿Volvió? Fuera. No dormiré en el auto otra vez. Huele a comida podrida y a pies. ¡Fuera! ¡Solo quiero ropa interior limpia! ¿En qué estábamos? Número 22. What's the matter? Sorry. Forget it. Long night? Work was okay, but I guess I must have dozed off or something and I had the most fucked up dream. Was I in it? No. There was like this creepy guy. He picked me up from work, drove me home, dragged me into the basement and killed me. Oh man, that's so weird. I had this crazy dream too. No shit, really? You and me. En el top 22 aparece Salvage, Salvaje, una película del año 2006 de 80 minutos de duración de los Estados Unidos, escrita y dirigida por George Kroc. Y esta producción, como la escuchábamos ahí de fondo, su propia protagonista empieza a narrar una historia. Ella es Claire Parker, que fue secuestrada y llevada en una furgoneta por un desconocido una madrugada. Él se había ofrecido supuestamente a llevarla sin que corriera peligro, pero termina convirtiéndose en un asesino en serie y ella pues trata de enmendar su error, aunque es tarde, y este asesino psicópata termina con su vida. Cuando ella cree haber llegado a casa a salvo del peligro, lo que descubre es que está en un bucle temporal que confundió esa situación con una pesadilla, y esa madrugada empieza a ver que todo se repite, que todo es un bucle, que está pasando por los mismos escenarios, y desde ese instante pues trata de escapar de este asesino que vuelve y la liquida, y así se convierte una y otra vez este día en el más fatídico, porque muere a manos de un desconocido y ella tendrá por supuesto que ver cuáles son los motivos que conducen a este hombre a descargar toda su ira, toda su furia, todo ese lado de mente en su humanidad. Una producción que tenía como protagonistas a Lauren Corey Lewis y a Chris Herre, del año 2006, nuestro lugar número 22, Salvage. So lame. I can't even believe we're having this conversation. Well, I know Jennifer is your best friend. I just think we should at least ask her and see what she thinks. But do you want to have sex with your best friend? Do you think Matt would like that? Okay, let's not go there. Número 21. ¿Hola? Mamá, necesito que me ayudes. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Ya sabes qué hora es? Mamá, estoy enloqueciendo. Estoy desnudo a 20 cuadras del hotel y no dejo de repetir la misma hora una y otra vez. ¿Qué? ¿Desnudo? ¿En público? Sí, es el peor día de mi vida y no logro que termine. Cálmate, mi amor. Oye, ¿no tienes nada de ropa? Traigo puesta una bolsa. ¿Puedes encontrar más basura para hacerte una camiseta? No, mamá. Llegamos a la posición número 21 de nuestro conteo y ya hablábamos en la posición 36 de una película sueca llamada Naken. Pues en el año 2017 los norteamericanos hicieron el remake o la nueva versión Naked. Una cinta que se tituló Desnudo, de 96 minutos de duración. En la dirección estaba Michael Tights y como protagonista aparecía Marlon Wayans, el hombre del clan de los Wayans, que hacen comedia fácil y barata, los mismos de esa cinta acerca de unas rubias, que no se cree uno el cuento de que son rubias, pero pues de eso se trata la película. Aquí aparecía también Regina Hall y Dennis Haysbert. Y la historia, que estuvo distribuida por Netflix, mostraba a Rob Anderson, un hombre, el rol a cargo de Marlon Wayans, que se despierta en un elevador, completamente desnudo. Cuando abre la puerta, muchas personas lo están esperando, empieza a tener una serie de altercados que le van a pasar factura tiempo después. Ahí, como escuchamos de fondo, suenan las campanas de boda y él tiene que ir a encontrarse con su gran amada, evitar que la boda se convierta en una tragedia, y por eso no tiene ningún problema en colocarse una bolsa para tratar de cambiar la ropa que en algún momento perdió. Pero ese bucle temporal inicia una y otra vez cada vez que las campanas de la iglesia suenan, y él vuelve al elevador y vuelve a estar desnudo y vuelve a pasar por las mismas situaciones. Una película del año 2017, el remake de la cinta sueca de 2000, nuestro lugar número 21 de 2017, Nike, desnudo. No tienes idea. Muy bien, amigos, fuera de mi camino. Debo marcharme. Mañana nos esperamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con los 20 primeros lugares de nuestro top 40 de bucles temporales en el cine. Por supuesto, estarán cintas muy, muy conocidas. Nuestra cita es mañana a partir de las 4 de la mañana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Habla el padre Butterfield. Sí, habla Rob, el novio. Oiga, me preguntaba si sería posible que no toquen las campanas por una hora, hora y media, porque creo que las campanas me regresan en el tiempo. Hay un imitador enterrado a 20 metros y ataca cuando enciendes el rotor. Tienes vidas ilimitadas y oportunidades ilimitadas para resolver tu asesinato. Hoy es el día de la marmota, otra vez. Y eso significa que estamos aquí en Goblins Knob. Elegimos un determinado día seguro para crear un bucle. Oye, sé que crees conocerme, pero no sé quién eres. Mi nombre es Capitán Coulter Stevens. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, baby. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos nuestros tops 40, también las 80 de los 80 y todos estos especiales que hemos hecho en estos tiempos de pandemia, como el que nos tiene hoy en día aquí, en la segunda entrega del top 40 de bucles de tiempo. Ese conteo que hicimos inspirados en dos producciones, una de la televisión, la muy divertida serie Russian Doll, donde una mujer vive una y otra vez el mismo día, y también la maravillosa película Palm Springs de este 2020, en mi concepto, insisto, la mejor película que se ha presentado en lo que va corrido de este año. Y ayer recorrimos un largo trecho y hoy estaremos adelante del 20 al 1 y con esta música que tenemos de fondo y que pertenece a una de esas películas precisamente. Viajamos en el tiempo a través de los recuerdos y de la música hasta 1965, cuando una pareja que fue muy famosa en los 60 y en los 70, Sonny and Cher, pues nos entregaron esta rola, I Got You Babe, que suena cada vez que se enciende un radio reloj y uno de nuestros personajes repite una y otra vez el mismo día. Así que vamos con el lugar número 20 en nuestro top 40 de bucles temporales. Número 20. What do you want, Miss Hathaway? You know, you could call me Anna, if you want. I just wanted to tell you something, if you had a second. What? Well, I think you're gonna like this story, because it's about your brother. I was alone in the ICU when he woke up. What do you mean, he woke up? It was really beautiful, you know, this one last fight for life before he died. En el lugar número 20 aparece un film del año 2003 de los Estados Unidos de América de 93 minutos de duración, dirigido por Roland Suso Richter, la película The Eye Inside o El Despertar, una producción que tenía como gran protagonista Ryan Phillippe, ese actor que por allá hizo en la película con la hermosa Sarah Michelle Gellar, Cruel Intentions, donde también aparecía Neff Campbell. Estaba también en el reparto de Eye Inside Sarah Polley, Stephen Rea, el actor de Crying Game o El Juego de las Lágrimas, y Piper Perabo. Y esta producción, que se movía por los terrenos de la fantasía, la intriga, el crimen, los viajes en el tiempo y los bucles temporales, mostraba la historia de Simon Cable, un hombre que despierta en un hospital. Supuestamente, según el cuerpo médico, está aquejado por un episodio de amnesia y este hombre estuvo cercano a la muerte. Desde ese instante, tratando de recuperar su identidad, él descubre que puede volver al pasado. Y no solo eso, modificar su futuro, y gracias a ello empieza a vivir una y otra vez las mismas situaciones antes de su muerte o su cercana muerte, pero sobre todo va a tratar de descubrir el asesinato de su hermano. Y en este viaje que emprende para tratar de encajar esas piezas del pasado, él también terminará descubriendo una terrible verdad. Una producción interesante dentro de los bucles temporales y el suspenso del año 2003, The Eye Inside o El Despertar, con Ryan Phillippe. Número 19. ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Cómo fue posible? Quiero decir, esperen, la tormenta. Anoche se cortó la energía. Estaba en la sala de recreo y toqué la TV. Me dio un shock. Es lo último que sé. Lo mismo me pasó con la luz. Llegamos a la posición 19 aquí en De Película de Caracol Radio en el Top 40 de bucles temporales con un film del año 2010 de Canadá dirigido por Carl Vesey con el guion de Arne Olsen de 89 minutos de duración y de 2010 la película Repeaters que tenía en el reparto a Dustin Mulligan, Amanda Crew y Alexia Fast. Y esta cinta de Rampart Films mostraba ciencia ficción, drama, suspenso y bucles temporales y como escuchábamos ahí de fondo, hablan nuestros tres protagonistas en el español latino, Sonia, Kyle y Wix, que nos explican a través de sus voces cómo empiezan a vivir una y otra vez el mismo día, quedan encerrados en un bucle de tiempo, todo porque parece que una tormenta afectó de manera directa sus vidas. Y estos tres jóvenes empiezan cada mañana a despertarse, a enfrentar las nuevas situaciones. Uno de ellos, en especial el personaje que podría tildarse el villano de esta historia, trata de sacar provecho de esa situación. Empieza a cometer toda serie de excesos, de asesinatos, deja ver su lado más oscuro. Por el contrario, los otros dos integrantes, incluyendo a esta preciosa mujer, tratan de salir de este laberinto sin fin. Y uno de ellos también tiene una idea y es tratar de utilizar este supuesto don de vivir varias veces el mismo día para salvar la vida de una persona que decide cometer el acto de suicidio lanzándose en una especie de presa en uno de los sitios de la geografía norteamericana, una producción con una estética oscura y que maneja el terror psicológico también del año 2010, nuestro lugar número 19, Repeaters. ¿Por qué esto nos sucede a nosotros? Número 18. It's been a strange day. I was leaving the bank today and this lady drops a bundle of cash. I pick it up and then I give it back to her. I'm driving home and all of a sudden there's this blinding flash of light. The next minute, I'm standing back in the bank and what's freakier is everything was exactly the same. En el top 18 de nuestro conteo aparece una película del año 2008 titulada Every Hidden Thing, Cada Cosa Escondida, un largometraje de 1 hora y 46 minutos de duración, enmarcado en el drama, la fantasía y los bucles de tiempo, dirigido y escrito por Fritz Green y protagonizado por Rob Boyd, que interpreta a Jeremy Sanders. Y esta historia, Every Hidden Thing, muestra un bucle bien particular. Ese podría ser un micro bucle de tiempo. Y es que el protagonista resulta que tiene la particularidad, según él, que escucha ese sonido que teníamos de fondo como una especie de rayo, como una especie de descarga eléctrica, y él vive una situación. 15 minutos exactamente los vive. Durante estos 15 minutos puede hacer varias cosas, pero inmediatamente regresa atrás en el tiempo a el lugar donde estaba antes de empezar esos 15 minutos y parece que no hubiera pasado absolutamente nada y que su vida continuara de la misma forma. Lo que él cree es que esto es un don, un regalo de algún tipo de deidad y desde ese instante empieza a hacer de las suyas y a examinar qué podría hacer en esos 15 minutos sin que tuviera ningún tipo de remordimiento y por supuesto empieza a caminar terrenos también oscuros que desdicen un poco de la condición humana. Una película bien interesante dentro de los bucles temporales, aunque estos son micro bucles temporales del año 2008, Every Hidden Thing, Cada Cosa Escondida, nuestro lugar número 18. It's a silly question anyway. In the first place, 15 minutes is not long enough to do much of anything. Número 17. Sono le 7 del mattino. Fatti un caffè, guarda fuori. È una giornata meravigliosa. E il sole splende. Ciao, Nicchio! Però oggi la notte è più importante. Sapete perché? Perché oggi è il 13 agosto e questa sera andiamo tutti a ballare alla grande festa della sangria. Avete messo il nastro di ieri. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en estos bucles temporales llegando al lugar número 17. Una producción del año 2004 de Italia titulada originalmente Gia Ieri, que se presentó como Un día sin fin, un largometraje dirigido por Giulio Manfredonia, también con su guion, y en el reparto aparecían Antonio Albanese, Fabio De Luigi y Goya Toledo. Y una coproducción entre Italia, España y el Reino Unido de Flamenco Films mostraba una comedia y un remake. Un remake de la clásica película Groundhog Day o Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota, pero aquí la historia cambiaba varias de las cosas. Aparecía Filippo, un famoso periodista de televisión, cuyo programa se encarga de divulgar esos aspectos científicos que son relevantes, pero él no está muy contento con su trabajo porque quisiera estar en las grandes ligas del periodismo. El problema es que es un hombre odioso, inmanejable, histérico, recalcitrante, radical. No tiene muchas virtudes, podría decirse. Por eso, cuando la cadena donde trabaja le presenta una oportunidad, lo hace es para librarse de él y lo envía a un sitio donde una banda de cigüeñas que anida en la cima pues son los grandes protagonistas de la historia. Y allí está con Rita, una bióloga que será la encargada de colaborar con él, y allí se presentan una diferencia de caracteres, de personalidades. Los dos son el agua y el aceite, y desde ese instante pues Filippo empieza a vivir un bucle temporal. Ese día siente que yo lo he vivido. Y ese 13 de agosto, como lo presenta aquí la película, pues es una copia exacta, idéntica de todas las secuencias que se presentan, de todas las situaciones. Se traduce también en imágenes o se recrea o se copia, al igual que Groundhog Day, esa escena donde casi pues tiene un accidente fatal en la ducha, queda muy por debajo de la producción de los años 90. Así que en nuestro lugar número 17 del año 2004, Un día sin fin de Italia. La cicogna è più di un animale, è un simbolo, la fecondità è il futuro. Scusate, ma non mi sembra di aver già sentito queste parole. Sì. Numero 16. Ikkō inkai yori zenkō seito e joshi seito wa 10 made ni gekkō shite kudasai. Kurikaeshimasu. 女子生徒は10時までに下校してください。しかしこんなんで本当に客来んのかな、メガネよ。やっぱ当たりの提案通り美人喫茶の方が良かったんじゃないかな。ラムちゃんもOKしてくれたんだしさ。ラムさんにそんな真似をさせるわけにはいかん。En el top 16 de nuestro conteo aparece esta película cuyos sonidos tenemos en su idioma original, una producción de 1984 titulada originalmente Urusei Yatsura, Beautiful Dorima, que se presentó como Lamu Beautiful Dreamer, la película, un film de Japón de 1984 de 98 minutos de duración, con el guión y la dirección de Mamoru Oshii, y una película a cargo de Kitty Film. Y aquí muestran a Lamu, que es un extraterrestre, un alienígena que vive en la Tierra junto a su querido Ataru. Y ellos empiezan supuestamente a vivir un día que podría parecer normal y en el que se está preparando la fiesta escolar, pero el día de mañana nunca llega. ¿Por qué? Porque este mundo se convierte en algo extraño, aparecen una serie de situaciones que se salen de lo normal, desapariciones, afectan a un grupo de amigos, incluyendo a los mismos Lamu y Ataru, y pronto descubrirán que se encontrarán en el mismo día, y cuando empiecen a contar sus experiencias se van a dar cuenta que están dentro de un bucle de tiempo. Una película clásica dentro del manga japonés, nuestro lugar número 16 de 1984, Lamu Beautiful Dreamer, la película. Número 17. Sheila, is that a nightgown you're wearing? What are we doing, Lady Macbeth? Are you two cooking up a party and not including me? I promised you on Friday I'd come to his party, but I'm always open for a better offer. Beth, please go back to Paula. All right. I like Paula. Y con estos sonidos sí que viajamos en el tiempo con la posición número 15, y es que nos vamos a 1947 con un film noir de finales de los años 40, la película Repeat Performance, una producción que tenía la dirección de Alfred Werker, y en el reparto aparecían Louis Hayward, Joan Leslie y Tom Conway. Y esta producción mostraba el año anterior a la que fue estrenada, es decir, en la historia aparecía el año nuevo de 1947, 1976, cuando en los primeros minutos, en el blanco y negro, aparece una mujer al lado del cadáver de su esposo y ella está empuñando un arma. Presa del pánico y rodeada por personas que están a punto de descubrir la escena del crimen, pues ella, en medio de su desesperación, trata de pedir ayuda y desea con todas las fuerzas de su ser que se volvieran a repetir los hechos y no cometer ese asesinato. Y de un momento a otro, el tiempo se crea, se vuelve un bucle, se regresa a esa Navidad de 1946 y trata de recapitular lo que ha sido su vida y por qué ella se dejó llevar por sus sentimientos, por sus instintos y terminó asesinando a su esposo y tratará de revertir esta fatídica situación. Una película de 1947 perteneciente al film noir, nuestro lugar número 15, Repeat Performance. Número 14. Estamos teniendo sexo, al menos podrías tomar mi mano en la escuela. Escucha, la única razón por la que esto ocurre es para que yo practique hasta conocer al chico ideal. Por lo tanto, para el resto del mundo, tú no existes. Rob, ¿qué haces aquí? Debo decirte algo. Solo hay una explicación. Llegamos al lugar número 14 de nuestro conteo aquí en la película de Caracol Radio con esta producción de 2014 titulada Premature, una cinta de los Estados Unidos con el guion y la dirección de Dan Beers. En el reparto aparecían Alan Tudyk, Craig Roberts, Kathy Findlay y Carlson John. Y esta historia de Film Nation Entertainment mostraba comedia y comedia juvenil, también universidades, fraternidades y viajes en el tiempo, bucles temporales. Y aquí Rob, el gran protagonista, es un muchacho que está a punto de ir a su entrevista en la secundaria, donde labrará prácticamente su futuro porque tiene que reunirse con el decano, pero este hombre empieza a vivir un bucle temporal y de nuestro conteo el bucle resulta siendo la situación más atípica y un poco perturbadora y extraña, porque el bucle lo vive en el momento en que él está a punto de entablar relaciones sexuales con la niña más hermosa de la secundaria, una rubia preciosa, y cuando ya va a llegar a ese punto culmen, al éxtasis, al orgasmo, pues empieza un nuevo día y lo empieza de la peor forma porque es descubierto por su madre, que abre su cuarto sin avisar y lo encuentra él ahí en la cama con la ropa interior mojada. Bueno, ustedes ya más o menos pueden imaginar la escena. Los que han visto esta película la van a recordar, obviamente, y desde ese instante, pues este hombre empieza a vivir las mismas situaciones, que le hagan bullying en el colegio, que su maestro le llore enfrente, que su mejor amiga empiece a tratar de darle consejos para ligar con la chica más hermosa de la escuela, y también que evite ciertos accidentes en su bicicleta. Una producción del año 2014, Premature, nuestro lugar número 14. Bien. Fui a casa de Angela. Una, dos, tres veces. Y luego fui con Stanley y Lisa. Número 13. Call for a cab, miss? I sure did. Please tell me if you eat in there. As long as you don't mind the smell of burning. I'll take burning over freezing. Don't say I didn't warn you. Where are we headed? Corner of Elm and River Drive, please. En el lugar número 13 aparece un largometraje del año 2018, The Fair, de los Estados Unidos de América, de 82 minutos de duración, dirigido por DC Hamilton con el guion de Brina Kelly y protagonizado por Gino Anthony Pesci y Brina Kelly. Y esta producción de intriga, romance y suspenso tenía una estética bien importante, bien lograda, que en algunos aspectos recordaba esas viejas películas de Alfred Hitchcock. Y aquí la historia muestra a Penny, una mujer que se sube a un taxi, como escuchábamos ahí de fondo, él la coge en un paisaje desértico donde estamos ante el ocaso del día, y el taxista de apellido Harris comienza a charlar con ella mientras dura el viaje, la carrera. Pero todo empieza a cambiar cuando ella desaparece sin dejar rastro del asiento trasero de su vehículo, y la confusión empieza a rondar este escenario. Este hombre pues trata de buscarla por diferentes lugares sin conseguirlo, hasta que decide pues darse por vencido, pone el taxímetro a ceros y cuando lo hace vuelve a aparecer Penny tal cual como se subió la primera vez en ese taxi y empieza a repetirse ese bucle de tiempo y ellos tratarán a través de las conversaciones, de los diálogos, conocer por qué quedaron atrapados en ese bucle temporal. Del año 2018, The Firm, nuestro lugar número 13. You've done more than 12 green lights in a row. How many? See, if I told you, you'll feel bad about yourself. How many? 23. Número 12. What the fuck is going on? I have no idea. Something's really wrong. We don't know those people. Look. Y con ese ambiente de fiesta llegamos a la posición número 12 de 2013, la película Plus One de Denis Iliadis, en el guion y en la dirección de los Estados Unidos de América. Y en el reparto aparecían Reese Wakefield, también Ashley Hinshaw y Natalie Hall. Y Process Films nos entregó esta mezcla de ciencia ficción, suspenso y fantasía y mostraba a tres amigos de un instituto que van a la fiesta más grande del año, esa que escuchamos ahí de fondo. Cada uno va, como siempre pasa, a las fiestas con un objetivo, con un propósito. Podría ser amor, sexo o simplemente tener algún tipo de relación interpersonal. Pero de un momento a otro ocurre en las afueras de esta fiesta un fenómeno sobrenatural, una especie de descarga eléctrica de aurora boreal, del cielo completamente iluminado, y esta se convierte en la noche más extraña, porque en esa fiesta pareciera un limbo, una nación autónoma, un purgatorio, un infierno podría llamarse también, y empiezan a suceder una serie de cosas extrañas. Nuestros tres protagonistas empiezan a vivir las mismas situaciones y también van a encontrarse con sus propios yo deambulando por esa misma fiesta. Hágame el favor, del año 2013, Plus One, nuestro lugar número 12. Even the music's repeating itself. There are two songs playing right now. We should get the fuck out of here. No, no, without Jill. Where is Jill? She must be outside. Wait, do you see her? Número 11. Mírame, mírame. Pablo, tengo algo que contarte. Pero no sé por dónde empezar para que me creas. Supongo que para ti todo esto es normal. Llegamos a la casa. Cenamos. Además, no pienso perder el tiempo buscando un curro, sabiendo que a priori me van a pagar una mierda. Claro, porque vives con tu padre. Nos emborrachamos. 3 años igual. Pues sí. Sí, estoy igual y estoy encantada. Llegamos al lugar número 11 aquí en De Película de Caracol Radio con esta interesante película española de 2019 dirigida por José Miquel Caballero, que también escribió el guión, protagonizada por Iria del Río y Adán Quintero. Se trata del increíble Fin de Menguante, una película de drama, fantasía y bucles temporales que muestra la historia de Alba, una mujer que recién cumple sus 30 años de edad. Ella, para celebrarlos, decide disfrutar un fin de semana en una casa de turismo en las afueras de la ciudad junto con su grupo de amigos. Los planes de la fiesta parecieran normales hasta que se ven frustrados cuando el novio de Alba, Pablo, decide dejarla. Ella entonces trata de salir de ese sitio, pero empieza a sentirse atrapada en un bucle temporal, y aquí la gran virtud de esta película es que el bucle, a diferencia de otros, pues empieza a cambiar porque cada día que pasa tiene una hora menos, y la gran pregunta para ella es ¿qué pasará cuando ese tiempo se consuma? ¿Qué pasará cuando todo acabe definitivamente? Pues eso es lo que nos muestra esta interesante película española, El Increíble Fin de Menguante de 2019, nuestro lugar número 11. Una pausa y regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. Alba, ¿estás dormida? Una manguera de goma, una tijera, cinta americana y, por supuesto, el cubo de agua. Número 10. ¡Ay, por Dios! Nueva misión. De acuerdo. Oigan, vamos, no olviden esto darle propina al pianista. Te encantará. Esto es muy divertido. ¿Listo? Sí. Sin poses de anuario escolar. ¿Qué quieres decir? El punto es salir distintos en cada foto. Estoy sonriendo. Sé que esto te podrá parecer sorprendente, pero nunca había entrado a una cabina fotográfica. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 26 de julio y seguimos adelante en nuestro top 40 de películas sobre bucles temporales aquí en la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Y en el lugar número 10, en los sonidos que tenemos en el español latino, aparece una cinta de Netflix del año 2018 de 96 minutos de duración y de los Estados Unidos, When We First Meet, o La Primera Vez Que Nos Vimos, un largometraje de Ari Sandel con el guión de John Whittington. Y en el reparto aparecían Adam Devine, ese mismo hombre que hace poco en otro largometraje tenía serios problemas con su teléfono móvil en la película Jet Set. También estaban en el reparto de La Primera Vez Que Nos Vimos dos mujeres absolutamente divinas, despamparantes. Una de ellas tiene la mirada más encantadora. Desde los tiempos de Betty Davis no veíamos unos ojos tan penetrantes, tan hermosos, tan bien conseguidos con Alessandra Daddario, que es mi favorita. Si algún día se consuma lo que va a ser la Justice League Dark o la Liga de la Justicia Oscuro, ella debería ser sin lugar a dudas Satana. La otra mujer, igual de preciosa con un rostro angelical, es Shelley Henning. Y esta cinta de Footprint Pictures nos mostraba una historia, la de dos personajes, Avery, esa niña encantadora al rol a cargo de Alessandra Daddario, que se convierte en el objeto de deseo de Noah, el rol a cargo de Adam Devine. Y ellos, como escuchamos ahí de fondo en esta escena, están al interior de un fotomatón, esos sitios que están en ciertas tabernas, en ciertos centros comerciales, donde las personas entran, depositan una moneda y empiezan a tomarse varias fotos en varias posiciones, se besan, se abrazan y después de que salen tienen una tirilla con las fotografías. Pues esa máquina se convierte prácticamente en un viaje en el tiempo por parte de Adam Devine, que va a utilizar ese bucle temporal para enmendar los errores que comete por su torpeza, por su ingenuidad y por el miedo que le genera a una mujer tan hermosa, y trata de corregir esta situación, pero pues las cosas no van a salir como él desea. Pero cualquiera podría estar en la posición de Noah, porque la recompensa va a ser, yo creo que igual o mejor. Una producción bien divertida de Netflix del año 2018, nuestro lugar número 10, La Primera Vez Que Nos Vimos. Y eso fue todo. En ese momento supe que era amor. Britney y Avery. Número 9. ¿Qué estás haciendo? Cuánto lo siento. Es que tuve una pesadilla. ¿Qué pasó anoche? Oh, lo siento. Estuve hablando con Patrick hasta casi las 3. A propósito, ¿estás nerviosa por lo de hoy? ¿Qué? ¿Tú, Rob, y sus sábanas? Llegamos al top 9 con esta película también en el español latino del año 2017, Before I Fall, o Si No Despierto, de los Estados Unidos de América, dirigida por Ray Russo-Young, de 99 minutos de duración, en que en el reparto tenía la preciosa Zoe Dutch, también Halston Sage y Jennifer Beals. Y esta película tenía una mezcla de drama, fantasía y mostraba un 12 de febrero, un día donde la joven protagonista de la historia, Sam, parece que está viviendo otro día de esos normales, donde simplemente se despierta, está esperando a reunirse con sus amigas, tiene una gran celebración, como escuchamos ahí de fondo esa noche, pero de un momento a otro, muy al estilo, con una escena casi que calcada de Final Destination, Destino Final, ella es testigo de cómo un accidente acaba con su vida. Y cuando cree que simplemente está en el cielo o en otro de los tantos umbrales que nos presenta la existencia, pues se despierta otra vez en el mismo día, en el mismo 12 de febrero, empieza a recorrer las mismas situaciones, va a morir varias veces, pero esto va a tratar de ser el motor para que ella empiece a descubrir todo lo que está en peligro y lo que pudiera perder si no actúa de otra forma. Una producción del año 2017, nuestro lugar número 9, Before I Fall, Si No Despierto. ¡Demonios! Sam, ¿se te olvidó esta? No la olvidé. ¿Por qué? Mientras más rosas recibes, más popular eres, ¿no? Gracias por la noticia. Entendido. No dije que la rosa fuera mía. Número 8. Shut up. I believe you wanted the string beans. They're quite excellent today. You are a very unusual person. No, wait a second. What do you do again? Well, I used to work in personnel. Now I'm just sort of trying to figure out my life. You're changing jobs? No, no. The job is the same every morning. I want to show you something. Look over there in the lunch line there. You see those two people? They're about to bump into each other. And that woman right there, she's going to sneak an olive off the salad bar. Avanzamos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos a nuestro top 8 con una cinta de 1993 de 92 minutos de duración, 1201, Testigo del Tiempo. Este largometraje fue realizado para la televisión por Jack Sholder con el guion de Jonathan Heap. Y en el reparto aparecían actores muy, muy reconocidos, uno de ellos el maestro Martin Landau, que estuvo en Ed Wood y también participó en la primera entrega de Misión Imposible, la serie de televisión, de ahí pues se catapultó a la fama. Estaba Jeremy Piven y la hermosa, preciosa, única, inigualable, mágica Supergirl de 1984, la gran Helen Slater. Y esta mezcla de ciencia ficción, suspenso, comedia, romance y bucles temporales mostraba la historia de un empleado que se siente atraído por una compañera del trabajo, pues sí, es que es Helen Slater, e infortunadamente él presencia el asesinato de esta mujer. Por eso, con el corazón prácticamente roto, decide irse a un bar, se toma una buena cantidad de tragos y cuando va camino a su casa, tambaleando, una tormenta eléctrica le provoca un shock y desde ese instante pues este hombre cree que va a terminar en un hospital o algo así y se despierta a las 12:01, de ahí su título. Empieza a repetir ese mismo día ese bucle temporal y lo que va a hacer es tratar de salvar la vida de su hermosa Helen Slater. Nuestro lugar número 8 del año de 1993, 12:01. I know this sounds crazy, but you killed. You're shot. I've seen it twice now. You have 1 hour. 1 hour to clean out your desk. Fine. Yes, or I will call security. You are fired. Get out. Goodbye. Goodbye. Número 7. Ah, you know the funniest thing happened to me today. I'm staying in the break room getting a cup of coffee. And there's this woman, Tammy. She's some kind of secretary or something. And she goes like this. She says, Frank, that's a good-looking belt buckle. And I don't know, this just popped into my head. Don't ask me how. I just said to her, guess what I said. Guess what I say to her. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Ya estamos en el top 7 de nuestro conteo con una muy interesante producción de los años 90, más exactamente de 1997, Retroactive, o como se conoció en algunos países, Pánico en la Carretera. De los Estados Unidos de América en la dirección estaba Louis Morneau y como protagonistas aparecían el gran James Belushi, el mismo hombre de Canino, también Kylie Travis, una hermosa rubia, ay, y una mujer que ustedes podrán recordar por sus cintas picantes, sensuales, lujuriosas que presentaban en los canales de la televisión muchos años atrás, a altas horas de la noche, donde ella siempre aparecía ligera de ropa, la preciosa Shannon Weary. Y esta historia de Coiba Pictures mostraba a Karen, una psicóloga de la policía, que después de una ardua jornada de trabajo vuelve a su hogar en Texas tratando de olvidar la muerte de 5 rehenes cuya muerte no pudo evitar y que le están pesando muy fuerte en su conciencia. Ella está distraída y sufre un accidente en una carretera en un territorio desértico, árido, a plena luz del día, y allí es recogida por un excéntrico sureño llamado Frank, el rol a cargo de James Belushi, que viaja con Ryan, ay, la hermosa Shannon Weary, que es la mujer de este hombre, y desde ese instante pues empiezan a hablar, a discutir, a argumentar ciertos escenarios de la vida, y allí aparecen pues unas discusiones acerca de la infidelidad. Y por eso Frank se sale de casillas y mata a su esposa. Y por supuesto no puede dejar testigos. Empieza a perseguir de manera psicótica a Karen, que termina metida en una especie de laboratorio. Ella se mete en un túnel y allí otro hombre está experimentando. Y lo que hace es crear un bucle temporal, porque esta mujer es transportada en el tiempo hasta nuevamente el asiento trasero del auto de Frank. Y ella va a tratar de manejar la situación una y otra vez, tratando de escapar de este psicópata y salvar el mayor número de vidas para tratar de enmendar un poco ese error con los rehenes. Una producción de 1997, nuestro lugar número 7, Retroactive, Pánico en la Carretera. You gotta tell me one thing first. That is, what in the hell did I do wrong? You're doing 78 miles an hour in a 55 mile zone is what the hell you were doing wrong. Número 6. Hola. Hola. Soy Tim. Mary. Igual que mi madre. No hablemos de eso. Oye, te sonará atrevido, pero tu expresión me dice que la fiesta te está pareciendo un infierno total. Así que no sé si tal vez te apetezca que vayamos a cenar los dos justo ahora. Perdón, ¿qué dijiste? Sí, obviamente debí pensarlo mejor. ¿Qué tal si hablamos de Kate Moss? En el lugar número 6 del top aparece una película que algunos consideran demasiado sensible, efectista, y otros pues pueden derramar un par de lágrimas. Se trata de About of Time o Una Cuestión de Tiempo, un film del Reino Unido dirigido y escrito por Richard Curtis y que tenía en el reparto actores muy reconocidos, Domhnall Gleeson, también la preciosa, impresionante Rachel McAdams, Bill Nighy y Lindsay Duncan. Y Working Title Films nos mostró esta mezcla de comedia, drama y sobre todo romance, romance de ensueño, porque aparece el personaje central, Tim Lake, el rol a cargo de Domhnall Gleeson, un hombre que cumple 21 años de edad. Y allí su padre, el rol a cargo de Bill Nighy, lo llama a su sala de estar, donde pues pasa varias horas leyendo, y le dice: óigame, nosotros en la familia, los hombres, cuando cumplimos 21 años de edad, tenemos el don, el talento, la particularidad de que podemos viajar en el tiempo a cierto punto específico. Él, por supuesto, queda completamente desconcertado, está escéptico, dice que eso es un invento, pero le dice que no, que vaya a un sitio oscuro, empuñe las manos y piense en el momento al que quiere ir. Él practica e inmediatamente pues se traslada al pasado, y allí en su vida se aparece Mary, el rol a cargo de Rachel McAdams, y él dice: no, pues yo quiero utilizar este talento para encontrar a la mujer de mis sueños, y es ella, pues es que es Rachel McAdams. Y desde ese instante pues este hombre empieza a vivir una otra vez diferentes situaciones, tratando de posar como el hombre perfecto, como el buen pretendiente, como el hombre que tiene la respuesta exacta a los interrogantes femeninos. Pero esos viajes en el tiempo también tienen una serie de limitaciones, una serie de consecuencias, y eso es lo que vamos a descubrir con esta película entretenida en mi concepto, About Time, de 2013, o Una Cuestión de Tiempo. Sentarse en una oficina, en una sillita y leer. Ya basta. Basta. No intentes seguir, caballero, porque se envían muchos manuscritos a mi editorial. Así que es una gran responsabilidad. Apuesto que sí. Número 5. ¿Por qué? ¿Por qué llevas esto puesto? No quiero que veas mi cara. ¿Por qué? Porque no soy yo. Estoy en algún lugar ahí, fuera en el yate, y tú estás conmigo. Después de que te mate, regresaremos. ¿Sabes? ¿Por qué mejor no bajas el arma primero? ¡Vamos! ¡Vamos! El lugar número 5 es para una película del año 2009 de Australia, Triángulo, de Christopher Smith en la dirección y en el guión, con el protagónico de la hermosa Melissa George, acompañada de Liam Hemsworth, el hermano del dios Thor, y Rachel Carpani. Y Icon Productions nos mostró terror, fantasía, bucles temporales, suspenso, y una película con una trama enrevesada donde Jess, el personaje de Melissa George, va camino al puerto a encontrarse con sus amigos, donde van a tener un paseo en un yate, y accidentalmente atropella una gaviota. Ella, que es bien agüerista, pues cree que esto le va a traer una serie de consecuencias nefastas, y cuando llega junto con sus amigos empiezan a crecer sus temores. De un momento a otro se desencadena una tormenta, ellos están a punto de naufragar, les toca abandonar el yate y se suben al barco, a un inmenso barco que parece abandonado, y desde ese instante empieza ese bucle temporal, porque la misma Jess va a convertirse en una asesina, en una persona que está completamente desorientada, que vive una y otra vez la misma situación, que va a tratar de desenmarañar este peligroso bucle temporal, y todo también está relacionado con su pequeño hijo, al que abandonó para irse a esa fiesta. Una película que termina con unas secuencias de horror bien interesantes, y que es uno de esos largometrajes que en YouTube tiene varios seguidores que intentan explicar a las personas que visualizan sus videos de ¿qué podría haber representado esta película o cuál es la explicación que tiene? Nuestro lugar número 5 del año 2009, Triángulo. ¿Cree que somos un barco de pesca? Ha de tener hambre. ¿Quieres dirigir? No. ¡Vamos! Número 4. Seguí tu consejo. Gracias, fue un consejo sabio. Cuidado. Estás pálido, ¿te sientes bien? Sean. Oye, quería decirte que la razón por la que cancelé... La posición número 4 es para una trepidante, emocionante y muy bien lograda película del año 2011, Source Code, que se presentó en algunos países como Código Fuente. En Colombia se conoció como 8 minutos antes de morir. En la dirección estaba Duncan Jones con el guion de Ben Ripley. El reparto muy, muy conocido aparecía Jake Gyllenhaal, la hermosa Michelle Monaghan, una de mis actrices favoritas por lo talentosa y por lo despampanante, Vera Farmiga y Jeffrey Wright. Y esta historia de ciencia ficción, viajes en el tiempo y trenes, pues mostraba al capitán Colter Stevens, el rol a cargo de Jay Gyllenhaal, un hombre que participa en un programa experimental del gobierno para investigar un atentado terrorista que está a punto de sucederse en la gran ciudad de Chicago. Él se despierta en la piel de un viajero del tiempo cuya misión es viajar y una y otra vez en ese mismo tren, tratando de descubrir al terrorista que puso una bomba que descarriló el tren y que causó una gran cantidad de muertes. Y allí él tiene comunicación con una oficial del gobierno, el rol a cargo de Vera Farmiga, que guiará al capitán Colter Stevens en ese viaje a través del tiempo. Pero este hombre en ese tren conoce a una viajante, a Michelle Monaghan, el rol de esta mujer, y el amor va a florecer, y a partir de ese momento pues va a descuidar un poco su misión porque va a tratar de salvar la vida de ella, pero pues el desenlace de esta producción muestra es que es un experimento bien perturbador por parte del gobierno norteamericano. Del año 2011, Source Code, 8 minutos antes de morir, nuestro lugar número 4. ¿Qué es aquí? Chicago. Número 3. ¡Oye! ¡Phil! ¡Phil! ¡Oye! ¡Phil Connors! ¡Vaya! ¡Phil Connors! Oye, no me digas que no me recuerdas, porque yo a ti te recuerdo muy bien. ¿Y bien? ¿Ned Ryerson? ¡Bing! ¡Oh, me reconociste a la primera! Sí, señores, y no está en nuestro lugar número 1, pese a ser una gran película, está en la posición número 3, un clásico de las películas de bucles temporales, Groundhog Day, El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo, de los Estados Unidos de América, de 101 minutos de duración, con la dirección del gran y ya fallecido Harold Ramis, el mismo hombre de los Cazafantasmas. En el reparto, Bill Murray, este papel le quedaba perfecto, no podía ser otro el actor. Andy McDowell, que fue varios años rostro de los principales cosméticos en la Unión Americana, y Chris Elliott. Y Columbia Pictures nos llevó este romance fantástico, así literalmente, con mezclas de comedia y donde se mostra un poco esa vida rural al interior de la gran Norteamérica. Y Phil, como escuchamos ahí de fondo, es un hombre de una cadena de televisión que trata de estar metido en otro tipo de noticias, pero que infortunadamente para él le toca ir a cubrir nada menos y nada más que el Día de la Marmota. Y es que sale una marmota de un tronco y es la que va a predestinar un poco el tiempo y las estaciones en esa parte de la Unión Americana. Pues es el famoso Día de la Marmota, y cuando está de regreso a su hotel y todo lo tiene completamente abrumado y todo le parece harto, pues se da cuenta que una tormenta ha incomunicado la ciudad y por eso va a tener que pasar una noche allí. Cuando despierta escuchando la canción I Got You Babe, él empieza a mirar que todo empieza a transcurrir de la misma forma del día anterior, y allí empieza ese bucle de tiempo donde los minutos, los días y la cantidad de muertes que tiene le va a enseñar, le va a dar una lección de vida de que lo que importa en realidad en la existencia es el amor, y más de una mujer, como el rol a cargo de Andy McDowell. Nuestro lugar número 3 de 1993, Groundhog Day, Hechizo del Tiempo. 2. Hoy es el Día de la Marmota. Otra vez. Y eso significa que estamos aquí en Gobler's Knob aguardando la predicción de la marmota meteoróloga más famosa del mundo, Phil de Ponzo O'Tony, que está a punto de decirnos cuánto invierno nos queda todavía. Número 2. Necesitamos las llaves. Saquemos la gasolina. ¿Por qué conducir si podemos volar? ¿En esa cosa? Adivino, te dan miedo las alturas. Me da miedo estrellarme. Y no me avergüenza admitirlo. Aprenderás, no sucederá nada. ¿Qué tienes? Nada, estoy bien. ¿Qué tienes? Nada. Rita. Necesito las llaves del helicóptero. Sí, deben estar por aquí. Tiene el tanque lleno y encontré una manguera. Volaremos, Cage. Digamos que encontramos las llaves, ¿no? Y encendemos el helicóptero. No tenemos el traje ni municiones. Va a oscurecer en unas horas. La posición número 2 es para una maravillosa, excelsa, extraordinaria película del año 2014, Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, inspirada en una serie de cómics de Hiroshi Sakurasaka. Se trata de la producción dirigida por Drew Lightman y protagonizada por el gran Tom Cruise, acompañada de la talentosa y hermosa Emily Blunt. También estaba Bill Paxton y Jonas Armstrong y Brendan Gleeson. Y la historia pues muestra un futuro no muy lejano, donde la Tierra es invadida por una raza de extraterrestres muy parecida aquí en esa parte a lo que fue Starship Troopers. Y aquí aparece el comandante William Cage, el rol a cargo de Tom Cruise, un oficial que nunca ha entrado en combate, que le encargan una misión que podría tildarse de suicida y donde él, de no tomar los correctivos necesarios, podría resultar muerto, cosa que termina pasando. Pero no va a ningún tipo de purgatorio o algo así, sino que se despierta a bordo de un portaaviones y donde es regañado por un oficial, el rol a cargo de Bill Paxton. Desde ese instante, este hombre se da cuenta que está en un bucle de tiempo, empieza a repetir una y otra vez el mismo día. Eso era lo que rezaba su tráiler y varias de las secuencias anteriores de esta película. Vive, repite, muere, y él empieza a recorrer ese camino hasta que conoce a Rita Bratasky, el rol a cargo de Emily Blunt, una mujer que se erige como si fuera una especie de heroína, la comandante que va a llevar a las fuerzas del bien a derrotar esta invasión alienígena, pero él tendrá que recorrer ese difícil camino hasta esa escena que tenemos de fondo donde le dice: óigame, hasta aquí llegamos, usted no continúa, créame, hágame caso, que esto es más importante que nosotros dos. Él tiene que lidiar con esa personalidad aguerrida de esta mujer, y entre los dos van a tratar de desenmarañar este bucle temporal que tiene una resolución bien interesante y que maneja muy bien los terrenos de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo. Insisto, trepidante y maravillosa, nuestro lugar número 2 del año 2014, Edge of Tomorrow, Al filo del mañana. Solo uno de los dos se salva. ¡Que entres! Lo único que no hemos intentado es que vuelvas a la casa. Hay un sótano, hay comida. Espera ahí hasta que yo vuelva. Número 1. Wake up. Hey. You're here? Yep. It's good to see you. You look great. Yeah, well, I can't age. Right. So how have you been? Oh, so bad. Y en el lugar número 1 llegamos a la mejor película de este 2020 y una de las mejores producciones que tratan el tema de los bucles temporales. Maravilloso largometraje llamado Palm Springs. En la dirección aparece Max Barbakov, que se manda tremenda ópera prima. También participó en el guion y en la historia, y como protagonistas aparecen Andy Samberg, un hombre que pasó por Saturday Night Live y también por alguna producción con Adam Sandler, y está Christine Milioti, esa mujer enigmática que era el objeto del deseo en How I Met Your Mother. Y aparece J.K. Simmons, el hombre que le lanzaba una serie de artefactos a Miles Teller porque desentonaba en Whiplash. Y esta historia muestra a Niles y a Sarah. Ellos están en una zona desértica de los Estados Unidos, están a punto de participar en una boda. Allí la hermana del rol a cargo de Christine Milioti pues tuvo un desliz antes de estar en compañía del hombre con el que va a compartir el vínculo del matrimonio, y Andy Samberg es un hombre que al principio se muestra completamente desgarbado, que asiste a la boda en guayabera y en bermudas y que no le importa nada de la vida, y todo tiene una explicación, y es que él, por un accidente metafísico podría decirse, por esos bucles temporales, pues repite una y otra vez el mismo día, y cuando es perseguido por otro personaje siniestro de esta historia, pues allí aparece Sarah, que él le advierte, oiga, no me siga, no entre a esa cueva. Ella entra y los dos quedan atrapados en ese bucle temporal y empiezan a debatir acerca de los beneficios que podría traerles el repetir una vez el mismo día. Exploran toda suerte de posibilidades, pero llega un punto de hastío para ella. Él queda completamente enamorado y desde ese instante pues empiezan a tratar de salir de ese bucle. Insisto, una película que más allá de ser una maravillosa comedia romántica, pues también plantea puntos interesantes, trascendentes acerca de la condición humana, de qué haríamos en caso de quedar atrapados viviendo una y otra vez el mismo día, si nos rendiríamos y simplemente aprovecharíamos y no nos importaría tener el miedo a morir, o si por el contrario buscaríamos la forma de salir y vivir la vida tal cual la conocemos. Insisto, maravillosa producción, muy recomendada, por favor véanla. Palm Springs, nuestro lugar número uno. No, not at all. Y hasta aquí llegamos con este Top 40 de bucles temporales. Los esperamos el próximo fin de semana, como siempre, de 4 a 5 de la mañana, para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. How can you even know that? I am literally the only other human being stuck in here with you. No, what about Roy? I don't love him. Oh my God, Niles.